sorprendente jueves 8 de agosto. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Hace tiempo que hemos agotado los adjetivos del diccionario para intentar explicar lo que sucede en Cataluña desde hace más de una década, desde que los independentistas pusieran en marcha el famoso procés. Así que me cuesta encontrar palabras que definan con precisión lo que hemos vivido esta mañana con la aparición de Carles Puigdemont en pleno centro de Barcelona, en ese mitin televisado que hemos visto todos, y en su posterior fuga en plenas narices del dispositivo de los Mossos de Escuadra que debían detenerle por orden del Tribunal Supremo, por orden del juez Llarena. A esta hora Puigdemont sigue en paradero desconocido. La policía autonómica trata de encontrarle a cualquier precio. Mientras, en el Parlament se celebra el pleno de investidura de Salvador Illa, pese a los intentos de Junts por paralizarlo. Vamos a intentar poner orden en este lío, en esta jornada que ha sido realmente caótica. Y para ello saludo en primer lugar a Sergi Tor, que está pendiente del Parlament, del debate. Sergi, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un debate que entra ya en su recta final. Interviene el portavoz de la PSC en último lugar antes de la votación a la investidura de Salvador Illa. También testigo directo de este numerito de Puigdemont ha sido Silvia Martínez, en las calles de Barcelona. Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Y pendiente, muy pendiente de la búsqueda de Carles Puigdemont, está Juan Baño. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Juan, empiezo por ti. La última hora sobre esta búsqueda. Pues que hay un nuevo detenido, un nuevo Mossu ha sido arrestado, nos lo confirman fuentes de la propia del propio cuerpo de Mossus, un dispositivo que ya detenido, ya había arrestado a un primer Mossu por ser dueño del coche empleado en la huida y que sigue identificando a quienes esta mañana, a la vista de todos, ya lo hemos visto, han dado apoyo y hasta escolta al prófugo, una especie de cápsula de seguridad en su alrededor. Son varios varones, y ese otro mozo pues formaría parte de esos círculos que iban en torno a Puigdemont. También está identificado un trabajador del cuerpo de bomberos, según cuentan a COPE agentes del propio cuerpo policial. De hecho, la policía catalana afirmaba hace unas horas en un comunicado que se preveían nuevas detenciones. Pues bueno, ahí se van produciendo. El propio secretario general de Junts, Jordi Turull, será interrogado por Mossos como testigo. Estaba en buena parte de su recorrido junto al prófugo y a todo esto... ¿Del brazo? Prácticamente. Y a todo esto, como te decía, la operación Jaula vuelve a estar activada en Barcelona y otros puntos de la comunidad autónoma. Se busca a un Puigdemont que ya sabemos ha huido tras ese paseo, tras ese mitin, es lo que había anunciado que estaría hoy a esa hora allí y haría lo que ha hecho. Pocas sorpresas, ¿no? Operación Jaula que se activó en torno a las 10 de la mañana y que se ha levantado en plena hora punta, a pesar de estábamos en agosto, pero bueno, es la hora punta, en torno a las 2 de la tarde, 3, a las 3 se ha vuelto a activar. También un dato curioso. En cualquier caso son datos, Rubén, el dispositivo es de Mossos, ya lo sabemos, nos lo aclaran fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales en Cataluña, es un asunto de orden público, por lo tanto ellos no participan, una competencia exclusiva. Silencio, también desde el gobierno central, lo hemos contado, fuentes del Ministerio del Interior nos aclaran que no van a hacer valoraciones sobre lo que llaman el dispositivo de los Mossos, y punto. ¿Qué ha fallado esta mañana? Bueno, pues del comunicado de los Mossos, ellos dicen en un comunicado, detallan que el dispositivo establecía que la detención se hiciera de forma proporcional, en el momento oportuno, proporcionalidad y oportunidad que han terminado en una aparente impunidad. Y ese es el gran problema que tiene Mossos en este momento. Advertían medios de la seguridad del Estado en Cataluña estos días, como les hemos contado aquí desde el martes pasado, que Puigdemont organizaba su entrega, entre otros, con un objetivo claro: humillar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y añadían: tienen instrumentos para que sea así y nos tememos que lo va a hacer. Y lo decía alguien muy destacado en esas labores en las que no se ha querido que intervengan ni policía ni guardia civil. Bien, lamentablemente se ha cumplido el pronóstico. El propio cuerpo de Mossos reconoce que, aprovechando el número de personas que le envolvían, se ha fugado del lugar en un vehículo, y leo textualmente el comunicado, que los Mossos no han intentado, detener, pero no lo han conseguido. Otras fuentes del cuerpo subrayan a COPE una falta clara de celo a la hora de cumplir la orden del Tribunal Supremo. Destacan una anécdota relevante. Se utilizaron drones para detener al Joyas. ¿Dónde estaban los drones esta mañana? Una simple célula de detención con tres agentes camuflados en coordinación con la Brigada Móvil, la BRIMO, resuelven de manera quirúrgica y discreta, como se nos había dicho, esa detención. Esto me lo dice un estupefacto agente de policía en Cataluña, enviado desde Madrid, a quien tampoco se le ha pedido intervenir en todo este dispositivo. Pues esa es la última hora sobre la búsqueda de Puigdemont. Gracias, Juan. A ti. Silvia, tú esta mañana estabas en el lugar donde ha sucedido todo. ¿Cómo ha sido la desaparición? Pues mira, cuando ha acabado su discurso, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, le ha cogido el brazo y le ha avisado con un vámonos. ¿A dónde? Pues no sabemos dónde han ido. Puigdemont ha acatado, eso sí, se ha bajado del escenario sonriente. Por megafonía han pedido a la gente que ayudara a Puigdemont a llegar a la Ciutadella con un pasillo humano. Y la comitiva, con autoridades políticas como el presidente del Parlament, Josep Rull, también Artur Mas o Laura Borràs, pues han empezado a avanzar entre los manifestantes, pero sin Puigdemont. El expresidente de la Generalitat habría salido en un coche en dirección contraria y el escenario montado justo debajo del Arco del Triunfo pues le habría servido como una especie de biombo para taparle, ¿no?, y desaparecer en ese momento. Ha sido, como te digo, un momento de mucha confusión en el que todos, incluidos los medios, estábamos pendientes de esa comitiva pensando que efectivamente Puigdemont venía en ella, pero no era así. Veíamos a gente con caretas de Carles Puigdemont que han ido repartiendo minutos antes de que empezara el discurso. Incluso entre los propios manifestantes se podía escuchar un "yo aún no lo he visto, yo aún no he visto a Puigdemont en la comitiva", así que imagínate. Claro, no lo veían porque no iba. En fin, antes de desaparecer, Puigdemont se ha dado un baño de masas y ha pronunciado un breve discurso, creo que no ha llegado a 4 minutos, a los suyos. ¿Qué ha dicho ahí? Eso es, bañito de masas porque han sido justo 4 minutitos. Ha arrancado lamentándose de la persecución estos 7 años y que le ha llevado a él y a otros compañeros al exilio o a la cárcel, decía el expresidente fugado. Después ha apuntado directamente a los jueces. Seguiremos mientras manden más que cualquier partido político o gobierno, ha asegurado, y también ha tenido unas palabras sobre la ley de amnistía. Y pensarán que las carni... Y pensarán que el escarnio nos y os disuadirá, que para escarmentar vale la pena incluso una ley aprobada por su parlamento. Pero se equivocan y en su error arrastrarán la credibilidad de la democracia española. Una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola. Dice Puigdemont que no les interesa vivir en un país donde la ley de amnistía no amnistía e insiste una vez más en el derecho a decidir de los catalanes. ¿Sabeu por qué no tenim dret a renunciar? ¿Sabéis por qué no tenemos derecho a renunciar? Porque el derecho a la autodeterminación pertenece a los pueblos y por eso nadie desde la política tiene derecho a renunciar a un derecho colectivo, que es el derecho de Cataluña a decidir su futuro. El pueblo de Cataluña a decidir lliurement el seu futur. Para acabar, se ha despedido y ha lanzado una pista a modo de crónica anunciada sobre su desaparición. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Visca! Este corte no necesitaba mucha traducción, Rubén. Decía Puigdemont, no sé cuándo nos volveremos a ver. Por ahora, 10 horas después de que pronunciara ese discurso, seguimos sin saber dónde está Carles Puigdemont. Y mientras tanto, en el Parlament de Cataluña, Sergi, está en marcha el debate de investidura de Salvador Illa. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Pues estamos en la última intervención de Ferran Pedreta, que es el portavoz del PSC. Salvador Illa ya ha dado la réplica al resto de grupos parlamentarios, a los 7, falta el octavo, que es el mayoritario, el PSC, y por lo tanto entraríamos ya en los próximos minutos en lo que es lo esencial, la votación que va a confirmar a Salvador Illa hoy mismo, finalmente en este martes 8 de agosto, como nuevo presidente de la Generalitat y por mayoría absoluta de 68 votos, una circunstancia que, por cierto, hacía muchas legislaturas que no se producían en Cataluña. El president Puigdemont no està condemnat, no està detingut, no està... El president Puigdemont no està condenado, no està detenido, no està preso, és un diputado del Parlament de Catalunya i, per tant, acompanyar al president Carles Puigdemont no és un delito. No és un delicte. Esta es la voz de Gemma Geis, porque Junts ha intentado siempre suspender o aplazar este pleno, eso sí, ha cambiado su argumentario, de pedirla por si Puigdemont era detenido a solicitarla por la detención de los dos Mossos, sobre todo por la petición de declarar para su secretario general Jordi Turull. Los motivos es que Junts considera de que hoy en Cataluña no hay normalidad tan democrática. No le ha servido este argumento a Junts por Cataluña, porque Esquerra Republicana en la mesa del Parlament ha sido firme, ha votado no, conjuntamente con el PSC, y por lo tanto el pleno, al final con un pequeño retraso de una hora y media, se ha reanudado con normalidad, y en este punto estamos ahora, Rubén. Y hemos escuchado el discurso Salvadorilla, más breve de lo habitual, ¿y qué es lo que ha dicho? Si un discurso de 40 minutos lo podría calificar de técnico, alejado de lemas incendiarios y sin entrar en debates territoriales y marcando una línea política, con los únicos que no hablará dichos con Vox ni con Alianza Catalana, con el resto sí, incluido la CUP, que por cierto ha estado amable Illa en su réplica. En su intervención Illa sí que ha ofrecido un guiño al independentismo y al propio Puigdemont y pide a los jueces la aplicación sin subterfugios de la ley de amnistía. Y demano la publicación ágil, rápida. Y pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. Cataluña tiene que mirar adelante. Cataluña no puede perder el tiempo. Cataluña no puede perder el tiempo. Mientras Junts ha utilizado su discurso para humillar a los agentes de seguridad, a todos, desde los Mossos de Escuadra por su trabajo de hoy hasta la Guardia Civil y Policía Nacional, recordando su papel en el 1 de octubre. Albert Batet, portavoz de Junts, se mofa de su trabajo. Buscan al presidente Puigdemont de la mateixa manera que la Policía Nacional. Busquen al president Puigdemont de la misma manera que la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 1 de octubre buscaban las urnas y las papeletas. De la misma manera lo buscan. De la mateixa manera lo buscan. Y un pleno donde Alejandro Fernández, del Partido Popular, ha hecho una oposición más apolítica y ha colisionado con el candidato Salvador Illa, porque este le ha pedido que no le insulte ante la crítica de Alejandro Fernández de que era un mentiroso. Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. ¿Mentira o cambio de opinión, señorilla? Si eso es mentira. Usted ha mentido reiteradamente. No quiero seguir con la lista porque no se acaba nunca. Mientras, Ignacio Garriga de Vox ha afirmado que la formación de Vox presentará una denuncia contra todos aquellos que han ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por un presunto delito de encubrimiento. Sergio, ¿a qué hora se va a votar, más o menos? Pues son ahora las 7:12, está acabando Ferran Pedret, que tiene unos 5 minutos todavía. Veremos la intervención de Salvador Illa a su compañero de partido, y yo creo que nos vamos a votar hasta las 7:25, 7:20, 7:25, 7:30. En esta franja horaria tiene que haber ya la votación del pleno de investidura. Pues estamos en contacto. Gracias. He dado un margen muy amplio, sí, he dado casi 10 minutos de margen. Seguro que lo acierto, sí. No pasa nada, seguro que en cuanto se produzca, exacto, nos lo cuentas. Muy bien, hasta ahora, Rubén. Por resumir, a esta hora Salvador Illa está a punto de ser investido como presidente de la Generalitat. A esta hora Carles Puigdemont sigue en paradero desconocido. A esta hora nadie ha dimitido. Y a esta hora nadie del gobierno ha dicho ni una sola palabra. Y en París, Manolo Lama, hoy no hemos tenido una mala jornada, han vuelto a caer medallas. No, ha sido buena, ¿eh? Hemos asegurado la medalla de plata como mínimo, recordemos, en waterpolo, y hay que apuntar que hemos ganado 2 medallas de bronce en piragüismo, el K4, el halcón milenario con Cravioto y compañía, y luego esa pareja de chavales Moreno y Domínguez que nos han dado un auténtico recital de tesón, de gana y de energía. Es decir, que ya estamos en 16, ¿eh? Cuidado. Y mañana caerán más, y el sábado más, y el domingo más. Bueno, y esta noche que puede caer todavía una medalla en taekwondo y otra medalla en atletismo. Habrá que esperar porque hoy podemos irnos a 18 si suena la flauta y caen dos, o a 17 si gana solo el taekwondista. Así que vamos a estar cerca de Barcelona. De todas formas, Manolo, sigue los Juegos Olímpicos porque ya has visto lo que tenemos aquí montado. Tú quédate allí tranquilo. Yo veo. Bueno, hay un amigo mío que dice que también ganamos nosotros medalla de oro en fugas. Más rápidas. También. Gracias, Manolo. Hasta luego. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Si no querías caldo... Sin violencia, ¿eh? Toma tres tazas. Seré breve. Programa triple de Jean-Claude Van Damme. Seguro que eres el centro de esto. Sí. Águila Negra. Lionheart, el luchador. Y Soldado Universal, el retorno. Tres de Van Damme. Vamos. El domingo, a las 9:45 de la noche, en 13. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Oye, ¿qué tal tu cumple? Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es. En FlexiCar. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro? Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro. Muchas gracias, así me gusta. Y siempre os escucho a vosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles? Tenía la opción de venirme de Erasmus y... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Pues aunque no lo parezca, el día tiene otras noticias al margen de esa huida de Puigdemont. Voy a empezar por contarte el incendio de la Estrella en Toledo. El fuego está ya estabilizado y en las próximas horas podría quedar controlado. Las llamas han quemado más de 2.500 hectáreas en apenas 48 horas. Álvaro Gutiérrez es el delegado de la Junta en Toledo. Está muy estabilizado. Creemos que en las próximas horas podremos estar hablando ya de incendio controlado y ojalá, si las circunstancias meteorológicas no lo permiten, con el trabajo que están haciendo los medios, podríamos quizá a lo largo del fin de semana declararlo extinguido. Lo cierto es que prácticamente toda España está estos días en alerta máxima por el riesgo de incendios y es que estamos comenzando una nueva ola de calor, la cuarta en buena parte de la península, que se va a extender hasta el domingo. José Luis Camacho es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y ha pasado por la tarde de COPE. Quizás el pico en términos generales viene a ser el sábado. Tenemos zonas ya un poco menos habituales, como es las zonas de Zamora y Valladolid. Las zonas llanas van a estar en alerta naranja. Estamos hablando probablemente de temperaturas pisando los 40 grados. Progresivamente esto va a ir subiendo y vamos a tener pues calor. Y la policía de Londres ha reforzado la vigilancia y analiza cualquier amenaza ante los 5 conciertos que Taylor Swift dará la semana que viene en la capital británica. Anoche se suspendieron los de Viena después de que las autoridades austríacas detuvieran a varios terroristas que preparaban un atentado en el estadio. Rosalía Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Cuando renunció a su trabajo en la planta de acero inoxidable de Ternitz la semana pasada, Beran, de 19 años, se despidió diciendo que tenía grandes planes. Nadie podía imaginar que había estado robando poco a poco del almacén y acumulando en su casa los explosivos TATP necesarios para la fabricación de la bomba que pretendía adherirse al cuerpo. Contaba también con un cómplice empleado por otra empresa que trabajaba en la organización de los conciertos y que había roto con su novia supuestamente antes de inmolarse. Se había hecho con machetes, cuchillos, por si necesitaba acceder a la fuerza al estadio Ernst Happel, donde 65.000 espectadores tenían entrada para el concierto de Taylor Swift. Él contaba con asesinar a unos 20.000 infieles. El austríaco con raíces normacedonias lo ha confesado todo. Todo vivía con sus padres y su hermana. Se había radicalizado en los últimos 2 años a través de chats radicales en las redes sociales y había jurado lealtad a Estado Islámico. Si Austria ha podido evitar el atentado, ha sido gracias a la información de servicios de inteligencia extranjeros. Y tenemos que volver al Parlamento de Cataluña, donde estaba prevista que se celebrara esa votación de investidura para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Sergi Tor, ¿qué está ocurriendo? Momento oportuno, acaba la votación, abre el president del Parlament, Josep Rull. Presidència de la Generalitat i del Govern i l'article 150 del reglament del Parlament de Catalunya, perquè el candidat resulti investit ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta, 68 vots. Aquesta elecció comporta alhora l'aprovació del programa de govern. Tal com ja s'ha anunciat, la votació és pública per crida. Es vota per ordre alfabètic, començant pel diputat o diputada. Pues ahora va a empezar la votación. Todavía no tenemos, evidentemente, el resultado final, pero se empieza ya esta votación que vamos a informar aquí en la linterna porque empieza en este preciso instante, Rubén. La noticia es que Salvador Illa tiene los 68 votos necesarios para ser presidente de la Generalitat y ahora van a proceder a la votación para aprobar el programa de gobierno. En unos minutos lo contamos, Sergi. Perfecto, aquí estamos. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Mira que llevamos años, Rubén, en esto del periodismo, pero hay que reconocer que el guión de este bochorno andante llamado Puigdemont ha dado una vuelta de tuerca definitiva esta mañana. No sabemos cuántos días llevaba en España, ni de dónde venía esta mañana cuando se ha dirigido a sus menguadas masas para meterse primero con España, después con el PP y con Vox, sin mencionar sorprendentemente una sola palabra sobre Sánchez. Y no lo sabemos porque ni el CNI le ha vigilado en la frontera con Francia, ni los Mossos le han detenido como por mandato judicial estaban obligados, si acaso uno además le ha prestado un coche para largarse. Ni sabemos dónde está Marlaska, ni el conseller de Interior, ni Sánchez ha abierto la boca. Un prófugo te lanza un speech y se larga ante las narices de unos de los servicios de seguridad más admirados en el mundo y nadie del Ejecutivo ha abandonado la hamaca ni la toalla para decirnos algo que nos saque del bochorno. España, que negocia su gobierno en el extranjero y necesita a un comisario para que medie entre sus dos partidos para llegar a un acuerdo sobre justicia, ahora es un auténtico sainete, cuyo actor secundario Salvador Illa todavía pedía esta mañana que la amnistía liberara a Puigdemont. ¿Le liberara de qué, futuro molo honorable? En esta tarde tan intensa informativamente hablando viene un poquito de música para darnos un paseo por las redes sociales. Belén Collado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues sobre todo estamos viendo bastantes críticas al gobierno de Sánchez por su silencio tras la huida y todo lo que estamos viviendo está en la jornada de hoy con Puigdemont. Pepo, por ejemplo, nos decía que después del circo que hemos visto precisamente esta mañana en Barcelona, pues que a esta hora nadie del gobierno ha hecho ninguna declaración y que, como dice el dicho, pues en boca cerrada no entran moscas. Y Antonio nos nos comentaba que Sánchez y Puigdemont nos están tomando un poco pues el pelo a los españoles, y la imagen que están dando los mossos en el resto de Europa pues es otro tema del que hablar, y es que precisamente de la actuación de los agentes catalanes está dando bastante de qué hablar en redes. José Luis, por ejemplo, nos ha dejado este mensaje. Esto es lo que tiene traspasar las competencias del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil a policías autonómicas, como en este caso son los Mossos de Escuadra, que hacen completamente el ridículo, y eso hay que agradecérselo al señor ministro del Interior y al señor presidente del Gobierno. Pues de todo esto hablaremos a lo largo de esta linterna, escucharemos a Ángel Expósito hacer su análisis de lo ocurrido, y en tiempo de opinión y análisis tendremos a Maite Alcaraz y a Nicolás Redondo Terreros. Eso será a las 10 de las 9 en Canarias. Pero antes, en nada, en 4 minutos, a partir de las 7 y media, tenemos que ir al Parlamento de Cataluña, donde se está votando la investidura de Illa y se va a confirmar en los próximos minutos. Vamos a hablar con los sindicatos de los Mossos de Escuadra para que nos cuenten qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha podido ocurrir y cómo se ha llegado a este punto. Y te vamos a dar, con Juan Baño, la última hora sobre esa búsqueda de Puigdemont y esa nueva detención, la segunda, de otro mozo de escuadra. Todo eso lo vamos a hacer en nada. Cogemos un poquito de aire y en menos de 4 minutos volvemos. Pero antes, Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua. Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? ¡Muy de Madrid! Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler. Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Siete y media, seis y media en Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues hasta ahora estamos muy pendientes del Parlamento de Cataluña. Se está realizando la votación para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa y aprobar su programa de gobierno. Pendiente de todo lo que está ocurriendo dentro del hemiciclo está Sergi Tor. Sergi, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Estamos ya en la recta final de las votaciones. Ahora es la diputada de la CUP, Estrada, que ha votado que no. Se ha cumplido el guión. Todos los diputados de Esquerra Republicana han votado sí, al igual que Comuns y PSC. Como decimos, estamos ya en la recta final. Mira, acaba de finalizar. Todavía no. Están realizando ya la votación los que son los miembros del Govern, saliente ya. Sergi, una pregunta. Sí. Una vez que esta votación acabe, ¿cuál es el calendario? ¿Qué es lo que pasa después? Sí, el calendario es que Salvador Illa se va a proclamar esta votación en lo que sería el diario oficial de la Generalitat, y Salvador Illa será proclamado hoy, o nombrado hoy, y proclamado mañana en un acto solemne en el Palau de la Generalitat. Donde tomará posesión. Y posteriormente va a realizar el que es su formación de gobierno, inicialmente prevista ya para este lunes. Es decir, vamos a ver finalmente el horario que hay para su toma de posesión, que va a ser en el Palau de la Generalitat, habitualmente en un acto solemne, con familiares, compañeros y también con líderes políticos y sociales. Está votando ahora mismo a la mesa del Parlamento, acaba de votar el presidente. El no de Josep Rull, y aquí tenemos ya la votación. Momento aquí en La Linterna, Salvador Illa. De la votación. Se está todavía, ahora recibe Rull el papel definitivo, y ahí va. El resultat de la votació ha estat el següent. 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Por 68 votos a favor, 64 en contra, 0 abstenciones, Salvador Illa es investido presidente. ¿Sabes el voto que falta, no? Sí, el de Puigdemont. Exacto, no. 68-66, porque cuando se ha nombrado a Puigdemont, los diputados de Junts solo han aplaudido, no ha delegado su voto Carles Puigdemont, así que lo ha hecho David Pérez, socialista por enfermedad, y también Lluís Puig, que ha delegado su voto a Batet, pero Carles Puigdemont no ha delegado su voto y finalmente pues no ha votado en lo que es ya la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ni voto telemático, ni voto presencial. Exacto, y eso que se había forzado el reglamento para que pudiera votar telemáticamente. Pues, editor, seguimos con las líneas abiertas por cualquier novedad que pueda haber, porque con la política catalana nunca se sabe. Ahora estoy viendo que Salvador Illa va a pronunciar un breve discurso, ¿no? Va a ofrecer unas palabras ante el Parlament. Exacto, aquí está, escuchamos. Senyors diputats, el tarannà de carácter, una sesión de investidura en un día. En un fin, se ha reservado este día, es mérito de todos ustedes. Quiero reiterar mi agradecimiento para diputados y diputadas de los comunes y de los esquerras que me han dado su apoyo a la meva investidura i a aquells que no ho han fet, dir-los... I a los que no lo han hecho, decirles que intentaré estar a la altura de las circunstancias. Reitero de esta mañana al gobierno saliente, los que están sentados en primera fila, habéis servido al pueblo de Cataluña y ustedes lo han hecho de la mejor manera que han sabido y dejan un país mejor del que se lo encontraron. Vaya frase, ¿eh? ¿Sí, Rubén? Que vaya frase, dejan un país mejor del que se encontraron. Sí, sí, sí, el elogio también se lo he hecho esta mañana, ¿eh? El elogio de Salvador Illa a Pere Aragonés en su discurso ha felicitado a Pere Aragonés diciéndole que en estos 3 años y medio ha dejado el país a Cataluña mejor que no. Aquí la clase política catalana siempre pone país a Cataluña, ¿no? Pero que lo ha dejado mejor de lo que se lo encontró. Pues continúa ella. Yo estaré al servicio de todos y de todos ustedes. Estaré al servicio de todos ustedes. El millor possible, però que sols no ens en sortirem. Solos no nos vamos a salir. Històric de canvi. Hay historias de cambio. Y hay riesgos y vamos a necesitar de todos. Pues ahí dejamos a Salvador Illa, Sergi. A partir de las 8 volvemos y me cuentas si hay alguna novedad, porque en la política catalana, como te decía antes, todo sí, mira, finalizado. Ahí ha finalizado ya Salvador Illa, ha sido un discurso muy breve de agradecimiento. Aplauden los diputados del PSC. Salvador Illa es ya nuevo presidente de la Generalitat. Su toma de posesión será en el Palau de la Generalitat en los próximos días. Gracias, Sergi. Buenas tardes, Rubén. Pues contábamos ahora mismo en directo una de las noticias del día, pero la otra gran noticia, no solo del día, sino posiblemente del año, sigue abierta. ¿Dónde está Carles Puigdemont? Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Pues tenemos 2 detenidos, 2 Mossos, el dueño del vehículo en el que aparentemente huyó o pudo huir el prófugo, y otro compañero también fuera de servicio de este cuerpo que ha formado parte de las labores de apoyo, de protección durante la marcha del huido por las calles, su posterior mitin y fuga. Fuentes del propio cuerpo cuentan a COPE que ya estaría identificado pues otro integrante de esa especie de cápsula de seguridad que rodeaba a Puigdemont, todos varones. Estaríamos también hablando de un trabajador del cuerpo de bomberos. Los Mossos ya adelantaban esta mañana que habría más detenciones y se están produciendo en ese ámbito que estamos describiendo. Lo tienen también en esta ocasión bastante fácil, la verdad, Rubén. Con ver la tele, revisar las grabaciones, están todos. Hasta uno de esos acompañantes que se sube al coche de la UIDE parece vestir ya entonces la chaqueta del propio Puigdemont. En fin, habrá que ver si al final no había agente doble, ¿no? O alguien simulando ser. A todo esto, el cuerpo autonómico monta y desmonta la llamada Operación Jaula. La puso en marcha a las 10 de la mañana, la desactivó a las 2, la activó a las 3. Y decía la agencia oficial hace un momento, EFE, que volvería a ser desmontada. En cualquier caso, se controlan movimientos en dirección a la frontera con Francia especialmente. Tampoco se descarta que pueda estar en algún piso franco, en algún lugar seguro, a la espera de que todo se relaje. Es lo que suelen hacer, además, por otra parte, las organizaciones criminales, es así. Utilizar los pisos francos para estas cuestiones. Pero en cualquier caso, es una hipótesis que se barajaba esta mañana. La fuga es real. Y aunque oficialmente desde Interior se nos dice, desde el Ministerio del Interior, que no se valora el operativo de Mossos, medios policiales en el ámbito más de la información, están dando su apoyo en lo que pueden, con un objetivo prioritario, según nos cuentan nuestras fuentes, localizar y detener al prófugo. Pues en estas estamos. Vamos a centrarnos en el operativo de hoy, Juan. ¿Era un operativo sencillo? Más que sencillo. Yo creo que esto no hay que ser policía para verlo, ¿no? Se sabía lugar, hora, plan de actuación. Llegaré, hablaré, incluso con un escenario preparado para el meeting. Ya digo, yo, si me permites, te puedo decir que ya era grosero ver toda esa parafernalia para recibir a un prófugo del Tribunal Supremo por el que llevamos 7 años peleando con Europa para que nos lo detengan y entreguen. Y entonces le estábamos esperando con un escenario. Pues simplemente con haber actuado como ha actuado Puigdemont, se le podía haber detenido. En lugar de montar la Operación Jaula después, la montamos antes. ¿Cómo se monta esa Operación Jaula? Como ha hecho Puigdemont. Iba rodeado de una especie de círculos concéntricos de gente de seguridad que le daban protección y garantizaban su huida. Y los Mossos no han caído en eso. Entonces, simplemente con tener con agentes camuflados una célula de detención en una moto, en dos motos, en un vehículo, por si acaso hubiese la posibilidad de que pudiera escapar de allí, donde estaba la masa, donde no se quería soliviantar a las 3.000 personas que podían haber, estamos de acuerdo, para no crear un problema de orden público, pero sabiendo dónde está, dónde va a hablar, pues se está allí, se le espera y se actúa. Con el apoyo del Abrimo, la Brigada Móvil, es gente muy profesional, los Mossos, están, por Dios. Entonces, es que parece, plantear era fácil. Bueno, pues es que ya más fácil. No hay nada. Pues ya el grupo de fugitivos, si hablas con ellos, ya terrible lo que tienen que hacer para echar la mano a los que buscan. En este caso estaba clarísimo. Había venido a casa. Y lo había dicho. Una pregunta, ¿por qué los Mossos se hacían cargo de este operativo? Bueno, porque les corresponde, en principio, es decir, es una policía integral, una policía que tiene estas competencias, además es una cuestión de orden público. Estábamos ante la sesión de investidura en el Parlamento, como siempre se hace, y hacían el protocolo habitual. Para colmo, ahí se iban a concentrar unos seguidores convocados por el propio prófugo a tal hora porque voy a hablarles. Pues están los Mossos. Y como decía ayer un Mosso aquí en COPE, es que además, si entra dentro del Parlamento, está entre cuatro paredes. Por lo tenía muy fácil, entre cuatro paredes y entre dos calles. Pues oye usted, no era muy difícil, ¿no? Por lo tanto, los Mossos pueden hacerlo, pues que lo hagan los Mossos, perfecto. Tampoco vamos a desplegar un gran operativo policial de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos, las fronteras tomadas, los aeropuertos cerrados. Pero si viene él, si llevamos 7 años, si ya viene él a suelo español, ¿cómo no se le va a detener? ¿Pero a quién cabe pensar? Entonces, pues simplemente, pues los Mossos. Pero oiga usted, si la policía puede echar alguna mano, ¿por qué una advertencia? Nos decían esta semana fuentes de la seguridad del Estado, con capacidad y suficiente en Cataluña, que no han participado. Pero decían, va a intentar humillarnos y queremos que tiene instrumentos y lo puede conseguir. Esta información no sería gratuita, porque tenían indicios, tenían datos. Pues que hubiesen previsto también este escenario, ¿no lo previó nadie? Juan, tenemos comunicación con Irma Viudes, que es del Sindicato Autonómico de Policía, FEPOL. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te agradezco especialmente que nos atiendas. ¿A quién hay que pedir explicaciones sobre lo que ha ocurrido hoy? Pues evidentemente a la dirección del cuerpo, ¿no? Porque aquí queremos poner de relieve la alta profesionalidad del cuerpo de Mossos. Ya lo habéis apuntado vosotros, pero la degradación que la dirección del cuerpo ha sufrido a lo largo de los últimos años se ha hecho hoy evidente, ¿no? Y la sensación que hemos tenido hoy es de improvisación constante y de falta de previsión en el diseño de este dispositivo. Y lo que nos sorprende, lo que nos choca, es que con todas las horas que han pasado, todavía nadie haya salido a dar explicaciones y a proteger el prestigio del cuerpo, ¿no? Por tanto, lo que exigimos es que salgan ya a dar explicaciones qué es lo que ha pasado, porque lo que está en juego es el prestigio del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, ¿no? Que se pongan entredicho la labor de nuestros compañeros, que hacen un esfuerzo ingente para preservar el buen nombre del cuerpo, para que después pues la dirección política del cuerpo pues no esté por la labor. Irma, buenas tardes. Soy Juan. Hola. ¿Qué tal? Oye, hola, Juan. Bueno, te quería preguntar precisamente, claro, es que está medio mundo mirando a Mossos de Escuadra, viendo el operativo, viendo lo que ha ocurrido. Entonces, tú decías que alguien tiene que dar explicaciones. Sí, mañana tenemos rueda de prensa convocada por el consejero y por el director de Mossos a las 11 de la mañana. Pero te pregunto, ¿cabe plantear una rueda de prensa a estas alturas sin ofrecer la dimisión o el cese de alguien? Claro, es que estamos hablando de un gobierno en funciones. Si esto hubiera ocurrido en pleno gobierno, está claro que se hubiera exigido ya. No sabemos a qué obedece este retraso en las intervenciones. ¿Por qué tardan 24 horas en salir, no? Queremos saber si se han activado todos los mecanismos necesarios. Queremos saber si se ha improvisado, si no se ha improvisado. No tenemos detalles. Casi todo lo hemos sabido a través de los medios de comunicación. Por tanto, todo esto hace mucho daño a la institución. Y es una institución que se ha enfrentado a muchos retos y todos los hemos resuelto con sobrada solvencia. Por tanto, no nos podemos cargar este prestigio, esta reputación que tenemos en media hora. Y es eso lo que exigimos, ¿no? Estamos expectantes a ver qué es lo que pasa mañana, a ver qué es lo que dicen, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista se ha colocado a lo largo de estos meses, no solo por este hecho, por otros también, ¿eh? Pero este hecho puntual, ¿no? No puntual, pero un hecho que era extremadamente relevante, nos ha situado, ¿no?, en el peor momento organizativo de nuestra historia. Y es por esto que hay esta sensación de perplejidad, ¿no?, y de indignación, si quieres, ¿no? Tenemos que proteger a la institución, evidentemente, y a nuestros compañeros, que, como digo, han hecho un esfuerzo ingente. Se han movilizado un número elevadísimo de efectivos para poder hacer el dispositivo, recordamos, de enjaulamiento. Esto ha movilizado un nombre elevadísimo de agentes que al final ha generado muchísimas molestias para el ciudadano que no entiende por qué no hemos actuado antes. Por tanto, los responsables actuales del departamento, ¿no?, y la prefectura tienen que dar explicaciones ya de por qué ha salido hoy todo tan mal. Pues Inma Viu, del Sindicato Autonómico de Policía, FEPOL, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Inma. Juan, si tuvieras que enumerar los errores del operativo de hoy, ¿qué listaríamos? Pues es que yo lo que te he dicho antes es que yo no entiendo cómo no se ha previsto encapsular lo que era la presencia de Puigdemont en el recorrido que había anunciado y en las intervenciones que había previsto. Es que lo tenía todo dicho. Por lo tanto, simplemente con crear un círculo en torno a él de garantía de que de ahí no va a salir, habría estado resuelto. Y eso son dos calles y cuatro paredes. La del Parlamento, si hubiese entrado, y la del recorrido que ha hecho. Es que no ha hecho más. Calle Trafalgar se le ve tranquilamente paseando. Es decir, una previsión mínima, mínima. Por lo tanto, ya te digo, yo entiendo que no estemos ante un gran despliegue cuando llevamos ya 3, 7 años y él viene, ya sabemos que viene, que va a estar en suelo español, pero lo que no puede hacerse es este espectáculo. Clamo, bueno, en fin, esto es terrible, de que una orden del Tribunal Supremo, que es la cúspide judicial en España, no es el constitucional, el Supremo, contra un señor huido 7 años, resulta que ahora llega, se pasea, habla y se fuga. Esto es, vamos, yo no sé si esto tendrá algún tipo de consecuencia judicial, pero desde luego alguien debería dar cuenta, además de política, que debería darlo. Es verdad que están ya de salida, porque dentro de nada ya dijo. Acaba de decir Irma, están ya en funciones. Ojo, ojo, que como decía esta mañana un comisario muy destacado en la Policía Nacional, al final lo detiene Trapero. Ojo, ojo, José Luis Trapero ya ha dicho ella que será su jefe de Mossos. Por lo tanto, no es ninguna broma. Pero claro, es decir, que es terrible después de todo lo que hemos conocido con Mossos hace 7 años, el 1 de octubre, en fin, todas las secuencias que hemos vivido, y ahora presenciar esto 7 años después es inadmisible, es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, alguna medida, algo habrá que hacer y tendrá sus consecuencias, no solo políticas, sino probablemente también judicial, no lo sé, pero en cualquier caso. Pues hemos hablado con los Mossos, que son los que tenían el encargo de este operativo, y vamos a ver qué dicen desde el Sindicato Unificado de la Policía. Jacobo Rodríguez es su portavoz. Jacobo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué análisis se hace de lo sucedido? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, pues a uno que se fije un poco, nada más que puede llegar a la conclusión de que esto ha sido un auténtico desastre, una falta gravísima de incumplimiento de un deber con en este caso, con el Poder Judicial. Nos debemos exclusivamente a las órdenes de jueces y fiscales, y aquí ha fallado el dispositivo de seguridad, y por eso entendemos que ha habido cierta connivencia y al menos se debe, sin tratar de prejuzgar de forma anticipada lo que debería de ser una investigación exhaustiva, aquí se tiene que llegar hasta el final para saber qué mandos, tanto políticos como policiales operativos. Hemos perdido esa comunicación con Jacobo Rodríguez, con el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Enseguida lo vamos a intentar recuperar de nuevo. Te decía, Juan, que es que, claro, la gran pregunta que queda en el aire es si son los Mossos un cuerpo de fiar. Claro, es que cuando nos retrotraemos al año 2017 y ahora tenemos esta situación, pues lo que te decía, crea unas enormes desconfianzas, un estupor absoluto esta mañana. Pero es que vamos a ver, una cosa son los mandos de los Mossos y otra cosa son los Mossos como institución, como cuerpo, como agentes que patrullan las calles, que hacen su trabajo. Están absolutamente avergonzados. Yo esta mañana alguien me transmitía el sentir de unos 20 Mossos con muchos años de experiencia y de trabajo, que estaban absolutamente desconcertados, indignados, porque no admiten, no entienden cómo esto ha podido ocurrir con este clamoroso error, cuando menos, en una operación que estaba todo pendiente, todo el mundo mirando, todo el mundo a la expectativa de que a tal hora llegaba un señor que había que detener, que estaba en tal lugar, que iba a hablar al público. es que todo es de un grueso importante. Por lo tanto, bueno, pues hay que distinguir entre lo que son los mandos de los Mossos y que, por cierto, Sallén esta mañana estaba en el Parlamento, el consejero de Interior, que mañana hablará, y lo que es el cuerpo de Mossos. Pero esto es terrible, tremendo. Destroza toda una institución, desde luego. Hemos recuperado esa comunicación con Jacobo Rodríguez, con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Y Jacobo, te hago la misma pregunta que le estaba haciendo a Juan. ¿Son los Mossos un cuerpo de fiar? ¿Jacobo? Pues no, tenemos problemas con el teléfono. Deben estar las comunicaciones esta tarde un tanto complicadas. Bueno. Juan, desde Interior nadie ha hablado. Nadie ha dicho nada. No. Es decir, nosotros esta mañana lo primero que hemos hecho es, cuando se ha puesto en marcha el operativo de búsqueda, hemos dicho, bueno, estamos en una fase diferente, tenemos un desafío mucho mayor, ya el espectáculo es de dimensiones colosales, y me imagino que ya actuará el Estado como Estado, y entonces intervendrán los cuerpos que sean necesarios para echar cuanto antes el guante a este señor. Y efectivamente, en fuentes de Interior se nos ha dicho que no se van a hacer valoraciones sobre el dispositivo de Mossos, que yo entiendo que es un dispositivo de Mossos, pero claro, ya cuando la cosa salta a mayores, muy mayores, como era lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo a estas horas, pues bueno, algún tipo de reacción, algún tipo de apoyo, de comentario, de tal, no sé, algo, ¿no? Decir algo, decir estamos aquí, somos también parte concernida en este asunto, y, pero no, hay un absoluto mutismo y me imagino que es una estrategia para hacer y dejar hacer a los Mossos, ya veremos. Verás cómo la tercera es la vencida. Jacobo Rodríguez, acá ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, disculpa. Te decía, Jacobo, ¿son los Mossos un cuerpo de fiar? Bueno, pues desde luego sus mandos operativos ya son reincidentes en este tipo de situaciones y por ello entendemos que aquí pues se deben de tomar las medidas adecuadas para esto para que esto no se vuelva a repetir. Y qué duda cabe que existen mecanismos de coordinación policial para, pues en caso de que la administración catalana pues haya sospechas o dudas de que no vaya a cumplir con las órdenes que le son propias, pues exista esa pues absorción de competencias y seamos los cuerpos estatales los que hagamos esas funciones. Esto es lo que debería de haber ocurrido ante la mínima sospecha de que no iban a ejecutar el dispositivo de forma adecuada. ¿Echáis de menos que desde Interior o desde el Gobierno Central alguien diga algo? Sí, efectivamente, aquí desde luego se deben de dar las explicaciones oportunas y depurar las responsabilidades oportunas. Y esto pues tiene que venir de la mano de una investigación exhaustiva que parta desde Interior y que llegue hasta donde tenga que llegar. Si hay que depurar responsabilidades penales, porque aquí no lo olvidemos, si existe un dolo a la hora de no que proceder a la detención de esta persona cuando sobre él pesa una orden del Tribunal Supremo, obviamente estamos ante una apertura de diligencias penales por un delito. Entonces, bueno, aquí sin medias tintas exigimos una investigación exhaustiva que llegue hasta el final. Jacobo, yo creo que en tu intervención que nos enviabas, ¿creéis que Mossos necesitaría el refuerzo de policía o de Guardia Civil en un momento tan crítico como el que estamos viviendo con toda la opinión pública nacional e internacional pendiente del espectáculo? Desde luego, qué duda cabe que Policía Nacional es un cuerpo policial que es perfectamente competente para realizar este tipo de dispositivos y bueno, en este caso nosotros entendemos que si Mossos de Escuadra no es capaz de llevarlo a cabo o sus mandos policiales, porque es lo que da a entender todo este dispositivo, debería de haber sido la Policía Nacional o la Guardia Civil la que tendría que haber colaborado en ese dispositivo para proceder a su detención, pero vemos que aquí que hay cierta connivencia y esto es lo que más nos chirría, que sin la ayuda, sin la connivencia de una administración que ayude a ejecutar este fallido dispositivo, no hubiese ocurrido esto. Aquí tiene que haber algo más y por eso exigimos esa investigación exhaustiva. Y la última, me decía Juan Baño que el operativo era muy sencillo, como policía. Efectivamente. Era muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo y por eso digo que Policía Nacional es perfectamente competente para realizar este tipo de operativos. Lo hubiese realizado sin ningún tipo de incidente. Lo que no se puede permitir son estos circos políticos cuando cualquier otra persona, nada más pisar territorio español, hubiese sido detenido de forma inmediata y no me cabe ningún tipo de duda. Estamos ante una persona que goza de la protección de una administración y por eso esto no atenta contra un principio tan básico como es el de igualdad ante la ley. Claro, porque estamos hablando de cómo ha sido esa desaparición, pero nos olvidamos que es que para llegar a donde ha llegado ha tenido que entrar a España y ha tenido que entrar por algún lugar. Es cierto que la frontera con Francia es una frontera porosa, que tal, pero en Barcelona no hay frontera, por así decirlo. Claro, no, y luego además también puede haber un seguimiento previo, ¿no? Si sabemos que este señor viene a España, que ha anunciado dónde va a estar, pues... No, si con ver la tele era suficiente. Por eso. Pues... Existen mecanismos de colaboración y coordinación entre cuerpos policiales y en este caso en la Junta de Seguridad se debió de tratar este tema. No sabemos a qué conclusiones han llegado, pero desde luego si Mossos de Escuadra ha asumido el dispositivo de seguridad es el que tiene que responder ante esta ineficacia y este fallido dispositivo. Pues Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Gracias a vosotros. Juan, muchas preguntas todavía por responder. Te quiero responder alguna que no teníamos todavía, me está llegando ahora mismo alguna respuesta. Por ejemplo, que el primer Mossul, no vamos a dar identidades, está identificado lógicamente, está detenido. El segundo Mossul también, también se estaría buscando a la pareja de ese segundo Mossul, una persona también del ámbito y muy próxima a Puigdemont. Y bueno, y aquí hay incluso el coche podría estar adaptado, podría tener algún tipo de dificultad para dificultad para moverse esta persona y estaría adaptado. En cualquier caso, también estaría el bombero que te decía anteriormente, por lo tanto ya identificado. Es decir, se está trabajando para identificar y detener a los que quedan. Y ojo, como decía el JUPOL, también otro sindicato policial, escoltas de cargos de Junts estaban prácticamente... cara a cara con Puigdemont esta mañana. No es que estuvieran dándole escolta pero a Puigdemont, pero estaban allí viendo lo que ocurría. Por lo tanto, también podrían haber echado probablemente alguna mano, ¿no? O hacer algo, informar algo a sus compañeros. Esto parece que se quiere marchar este hombre o tal. Nada. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que aclarar, insisto, y algunas responsabilidades de las que responder. Pues Juan Baño, muchísimas gracias como siempre y estamos atentos. Cualquier cosa que suceda, lo contamos. Gracias a ti. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo. Con Herrera en COPE y La Última Hora. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio. Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Con Mediodía COPE. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento? La tarde, La Linterna. Quiero detener unos minutos. Este verano estés donde estés, COPE. Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire. Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua, y justo antes de coger el coche, bien de agua. Listo. Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas. A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Matea y esta es una buena...